Este sonido no nos gusta. Pero este... ¡Sí! Si quieres que tus hijos suenen así, galletas dinosaurios. La mejor merienda llena de nutrientes para tus pequeños dinosaurios.